Adriana Pablo de Kermés, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Por suerte. Adriana, hay una novedad importante que se conoció hace 2 días, me parece, que hubo una visita de funcionarios del gobierno provincial y se va a finalizar un frigorífico porcino ahí en Winifreda. A ver, ¿qué nos podés contar? Mirá, sí, un frigorífico que tiene una capacidad de faena de 150 animales por día. Es un frigorífico importante. Sí. Tiene los 3 ciclos de faena, que es bueno, la matanza, el trozado y envasado de carne de animales, y la elaboración de chacinados crudos y cocidos. Chacinados cocidos no tenemos demasiado en la provincia tampoco. Claro. Bueno, va a ser importante porque va a generar seguramente para todas las industrias que hay en la Pampa de procesado de cerdo, la posibilidad de hacer un tránsito federal, porque al ser un frigorífico de tránsito federal, lo que mates ahí lo podés comercializar en todo el país. Bien, bien, bien. Sí. Adriana, ¿y en qué etapa está el frigorífico? Está en una etapa de construcción de obra civil, sería sin poner adentro lo que necesita de acero inoxidable, todos los elementos que necesita adentro. Aproximadamente un 65% debe estar de la construcción de este frigorífico. Bien. La idea es que esté alrededor del mes de marzo del año que viene en funciones. Previsto para el mes de marzo del año que viene que arranque la Sí, yo actividad. creía, digamos, es una previsión propia, Claro. no sé más o menos si puede ser antes, pero yo creería que bueno, después los tiempos llevan porque las terminaciones tardan un poco, así que creo que en ese tiempo va a estar. Adriana, ¿y la cantidad de gente que irá a ocupar? ¿Ya hay un cálculo más Mira, o menos? sí, la ocupación directa, cuando esté funcionando a pleno, Sí. va a ser de aproximadamente 60 personas. Ah, es importante. Y sí, importante. Y bueno, después tiene, por supuesto, que una ocupación indirecta y todo lo que pueda generar, ¿no? De crianza de cerdos, que puede haber otro crecimiento en una región bastante importante de la provincia. Aquel que quiera fabricar algún chacinado, alguna cosa propia, lo puede hacer, porque bueno, ya tenemos el país. Así que Claro. se puede hacer lo mismo que también va a tener faena para animales salvajes, en el caso por ejemplo, del jabalí. Ah, bien. Adriana, ¿esto es un emprendimiento privado? Es un emprendimiento privado, Ah, sí, bien. es un emprendimiento privado. Claro, Sí, sí. sí. Es una persona de acá de la localidad que lo está haciendo. Bien, bien. Pero tiene el apoyo, por supuesto, crediticio, financiero Sí, mira, del... ahora se está tramitando un crédito para colocar todas las cosas que van adentro del frigorífico. Hasta ahora lo está haciendo por su cuenta. Ah. Así que sí, es un emprendimiento privado, Claro. ciertamente. Sí. Bien, pero que viene bien para dar mano de obra. ¿Y cómo viene con el tema de la ocupación en Winifreda? ¿Cómo está el tema? Ahí. Mira, la ocupación está bien, siempre por supuesto que estar pensando en a ver qué genera año a año ocupación, porque con el crecimiento que tiene el pueblo, sí, digamos, el crecimiento propio de las personas que son de Winifreda, necesitas generar por todo lo que se genere, ¿no? De emprendimientos propios, de empleo en lo privado, en lo público, aproximadamente 25 o 30 puestos de trabajo por año. Bien. Lo que también va a tener una ocupación es la fábrica de columnas que se está haciendo en la localidad, que eso lo está haciendo la cooperativa de electricidad. ¿Y en qué etapa está eso? Y eso también está en una etapa quizá un poquito más avanzada. No sabría decirte exactamente porque, ya tienen comprado una parte de la maquinaria y van a recibir un crédito del INAE de 10 millones de pesos, que creo que está en trámite, y bueno, con ese monto, no mucho más, diría que ya está en condiciones de comenzar a funcionar. Claro. Ahí también van a ocupar a 4 o 5 personas. Bien. Así que bueno, es otra producción importante. Va a ser columnas para vender para utilizar en las propias líneas y también para vender a terceros. Claro, y a otras cooperativas, está bien. Adriana, te consulto por el tema de la pandemia. ¿Cómo está la localidad en este momento, la situación sanitaria? Mira, hemos pasado, no hemos tenido grandes picos de casos, pero bueno, sigue estando. Además que va bien la vacunación, que ya se está vacunando mucha cantidad de gente de la localidad, ahí arriba de 2.200 personas vacunadas, creo, en una población que tiene 3.000 habitantes en total. Sí, sí. Pero bueno, tenemos, creo que había ayer 18 o 19 casos. Siempre está, seguimos teniendo algunas precauciones y la precaución de tener el barbijo, de lavarse las manos con alcohol. Y bueno, aquí esperando a que esto vaya pasando y también conviviendo mientras tanto con ello y seguimos trabajando a buen ritmo. Aquí algunas veces, bueno, hemos tenido empleados aislados, pero en general se ha podido trabajar bien. Claro, está bien. ¿Vos tuviste coronavirus? Sí, he tenido y tengo las dos vacunas ahora. Bien. ¿Y cómo la pasaste? Primera dosis en junio y segunda en julio. ¿Y cómo la pasaste con el atravesando la enfermedad? Bien. No tuve problemas. Bien. No. Bien, Adriana, queríamos tener un panorama de cómo estaba, sobre todo estas dos obras que contaste, la del frigorífico y la de la fábrica de columnas de Winifreda. No sé si quedó algo que nos quieras contar, sino sí, gracias. Mirá, sí, otra obra importante de la localidad es el parque que está en la intersección de la ruta 35 y 10, aquí en el acceso a la localidad. Están construyendo un parque acuático. Este es un lugar que tiene pileta para adultos, una pileta con juegos para niños, que tiene toboganes, lugares para que los chicos puedan jugar en el agua, y también una pileta con juegos para adultos. Esto esperamos tener esta primera etapa concluida para la próxima temporada. Así es, bueno, creo que va a ser un lugar muy importante, un lugar para el turismo, que apuntamos principalmente al turismo interno de la provincia, bueno, teniendo la cercanía de General Pico, de Santa Rosa, que están muy cerca, seguramente va a ser un lugar al que vamos a tener mucha gente, mucha concurrencia. Así que ese también va a ser otro lugar que económicamente va a generar trabajo en la localidad. Claro. Porque bueno, el turismo genera personas que puedan vender servicios, productos. Con eso también vamos a trabajar, va a ser una cosa muy muy importante. ¿Dónde está ubicado el predio ese? En la intersección de la ruta 10, que es la ruta que viene de Santa Isabel. Sí. Y la ruta 35, aquí en la entrada del municipio. O sea, es en la entrada ahí de la localidad. En la entrada, está bien. ¿Y ahí hay un predio que está parquizado, que era un antiguo vivero de vialidad nacional, que tiene 16 hectáreas, y ahí adentro está ese parque. Mirá vos. O sea que hay lugar como para disfrutar de un día. Sí, es un lugar arbolado, un lugar muy, muy lindo. Así que bueno, están invitados. Bueno. Y me decís que el debut sería en esta temporada que se viene de verano. Sí, esperemos que sí. Si no, tenemos grandes problemas que por algún tema de pandemia o alguna cosa que bueno que no le estamos pensando en este momento, sí. Bueno, una alternativa más, para darse un chapuzón y comer un asadito bajo la sombra de algún árbol. Está bien, bueno. Que va a ser un lugar interesante. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Bien. Buenos días.